La verdad es que un placer tenerte en el programa y te agradezco principalmente la visita, ¿eh? No, no, a ustedes, agradecerle a los dos, bueno, a todo el equipo, a todo el equipo de la radio y, bueno, por supuesto, este último día de campaña, yo le pedí al Comando Central de Campaña que quería dedicárselo a Concordia, quería aprovechar y recorrer algunos medios, pero ir a los medios, porque en verdad iban a ser entrevistas telefónicas y bueno, por eso, por supuesto, que y además, un reconocimiento al trabajo que realizan ustedes todos los días y que nos permite llegar a todos lados, porque si bien arrancamos temprano, 6 de la mañana, y terminamos a la 1, 2 de la mañana todos los días, no nos da físicamente la posibilidad de poder llegar a todos los concordienses, los entrerrianos. Entonces a través de los medios, a través de ustedes podemos llegar, así que bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, y que podamos charlar un ratito y contarles también lo que está en juego este 14 de noviembre. Enrique, bueno, el mensaje de la gente en Las PASO, se empezó a trabajar en eso, se propuso el cara a cara. ¿Con qué te fuiste encontrando con la gente? Porque se empieza a generar expectativa de un crecimiento, obviamente. ¿Lo estás notando esto? Las expectativas, por lo pronto. Sí, más que nada lo que se ve, a diferencia de Las PASO, lo que nosotros hoy estamos notando de que hay una expectativa enorme en la gente, ¿no? Es decir, como que en Las PASO el pueblo argentino, ¿no? En todo el país fue a votar con la pandemia encima, con todos los problemas que acarrió la pandemia, y por supuesto que cuando fue a votar el 12 de septiembre y vio la boleta del Frente de Todos, y que básicamente el Frente de Todos no le solucionó los problemas por el cual la gente nos votó en el 2019, ¿no? Es decir, la gente, el pueblo, cuando vota el peronismo, como nos votó en el 2003, como nos votó en el 2007, nos votó en el 2011 y nos votó en el 2019, es porque en el 2003 votó al peronismo después del desastre de La Rúa, que el país voló en mil pedazos, después del desastre de Montiel, votó al peronismo. Y el peronismo enseguida puso a transformar la Argentina, a transformar la provincia. Mi padre era intendente de Concordia en ese momento, y bueno, y lo mismo con Perón, ¿no? En el 45, en el 46, cuando la gente lo vota, transforma a la Argentina. Bueno, nos votó en el 2019 y definitivamente no pudimos transformar, porque la pandemia también nos hizo recalcular nuestros objetivos, nuestras prioridades, pero bueno, ya ahora, y en ese contexto fuimos a las elecciones. Pero bueno, ya llevamos más de un mes prácticamente sin pandemia, con una vida normal, y ya se ve el peronismo en acción, significa con trabajo, con empleo, y que tenga la tranquilidad, la certeza y la fe de que estamos saliendo adelante, y bueno, que los próximos, un intendente amigo dice que le hablaba a su pueblo, ¿no? El de en Diamante, le decía, no, que nos den 6 meses sin pandemia y van a ver lo que somos capaces de hacer, y eso es el planteo más que nada. Si bien nosotros no hemos quedado quietos, ¿no? Yo fui intendente de Concordia, me convocaron a nivel nacional, el funcionario más importante que tiene Entre Ríos el Gabinete Nacional, ese lugar lo tenemos nosotros, y de ahí hemos gestionado toda la semana una obra para Concordia. Es decir, una semana era el plan de 500 cuadras con cuneta, la otra semana el de empujar para que se apruebe el proyecto del relleno sanitario, la otra semana para que se apruebe el plan de pavimentación, para que se apruebe y así un montón de se reactiven los programas de vivienda, y bueno, y eso hoy hace de que también tengamos proyectos importantes ejecutándose en la ciudad de Concordia, pero bueno. Y en toda la provincia, recordemos que las elecciones provinciales, nos llegó la noticia de que había pueblos que nunca le habían llegado a Obra de Nación, y que marcaron tu figura diciendo, nos llegó tal cosa con tema de cloaca, tema de agua potable. ¿Has logrado una territorialidad importantísima en la provincia o no? Sí, Entre Ríos tiene 53 comunas, 83 municipios. Es decir, un ejemplo. Entre Ríos tiene 17 departamentos. Uno de esos es Concordia. Concordia, ¿cómo está compuesto el departamento? Es 6 municipios. ¿No? Concordia, sí, Ayubi, Yerba, claro, La Criolla, La Charrúa, Colonia Ayubi, Puerto Yerba y Estancia Grande. Y después tiene comunas, 3 comunas, como Pedernal, como Nueva Escocia y como Colonia Roca. Y después tiene 5 juntas de gobierno. Bueno, en la provincia de Entre Ríos hay 83 municipios como Concordia, hay 53 comunas como Colonia Roca y hay 134 juntas de gobierno como Redomón. Cuando yo asumo en el ENOSA había solamente obras en 5 municipios de Entre Ríos. Uh-huh. Hoy hay en más de 100 comunas y municipios, en los municipios en todos, sin importar el color político. Vos vas a Charrúas y vas a encontrar la obra más importante de Charrúas, las cloacas para toda la ciudad. Seguro. Y te vas a La Criolla y vas a encontrar también, y te vas a Estancia Grande y a Colonia Roca, y así podés recorrer la provincia que vas a ver obras en todos lados que... ¿Por qué? Porque somos conscientes de que un pueblo para desarrollarse necesita agua y cloaca, conectividad, electricidad, gas y acceso. Y bueno, estamos trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas de Nación en ese sentido para que en todos los pueblos estén las obras y están. Hoy están, vos las recorrés, se están haciendo. Y eso ha generado también muchos puestos de trabajo y ha sido un pilar fundamental en nuestro gobierno nacional para reactivar la economía y la obra pública. Bueno, fuiste intendente de Concordia. Concordia que uno va entendiendo que es una ciudad que juega un rol clave, ¿no? Pero se empiezan a instalar esto de los dos modelos muy diferentes, muy distintos, ¿no? El tema de la cuestión económica jugando, el endeudamiento y ahora la reactivación, teniendo en cuenta que por ahí no llega a la mesa del concordiense todavía la reactivación, pero se empieza a ver. ¿Esto es así, Enrique? Sí, lo que está en juego es, en esta elección, es si nosotros el 14 tenemos un resultado favorable, eso permite de que Concordia rápidamente esté nuevamente como la Concordia en épocas, en épocas de que gobierna el justicialismo. Es decir, Concordia en la época que gobiernan gobiernos como el de Macri, como el de la Rúa, Concordia no tiene piso para caer porque son gobiernos donde se apoya la especulación financiera. Entonces todas las ciudades como Concordia, que son pujantes, con economías regionales fuertes, quedan destruidas. Cuando asume el peronismo, Concordia pasa a ser una de las ciudades más importantes, con más empuje. Así fue el 2003, después que estuvo de la Rúa, y después, y ni hablar, después de con Alberto, después del gobierno de Macri. Y bueno, y lo importante es eso, que lo que se define... El 14 de noviembre es eso. Hoy hay un montón de programas que llegan a los jóvenes, que llegan a los emprendedores. Hay líneas de crédito a tasa negativa. Se votó la ley de alivio fiscal para que un millón de monotributistas se le condone las deudas que muchos debían 70, 80 mil pesos al fisco. ¿Por qué? Porque sacaron el monotributo para empezar a emprender algo. Vino la pandemia o vino el gobierno y quedaron endeudados. Ahora que tienen para arrancar de vuelta, lo mínimo que tienen que hacer del Estado es decir, bueno, hermano, te dejamos en foja cero para que puedas arrancar y no que quedes ahí buscando a ver quién te presta plata para pagar la cuota de la refinanciación de la deuda con la DGI o la FIP. Entonces, esas cosas las hace este modelo de país. Y eso es lo que se define el 14. Y por otro lado, es que el 15 de noviembre nosotros seguimos gobernando, ¿no? Los otros se vuelven a Buenos Aires, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Es un escenario en el cual ser parte de la gestión con una pandemia, con deuda, es más difícil, es más fácil ser oposición a la hora de hacer campaña, ¿no? Pero te pregunto por esto, estas expectativas que se generaron. ¿Qué te pareció esta imagen que salió con Concordia, con el Campo del Abasto? Teniendo en cuenta que se anunció las obras del Campo del Abasto, no estábamos en las elecciones, demuestra que hay una estructura importante enfrente, ¿o no? ¿Esto cómo lo vivís, Enrique? No, es una operatoria, siempre hacen la misma operatoria de prensa, mandan un equipo al el Campo del Abasto, es decir, primero hay que decirle a cada... No, mucha gente no conoce el Campo del Abasto. El Campo del Abasto es un terreno municipal de 250 Seguro. Hectáreas, es decir, 250 manzanas, es uno de los volcaderos, diríamos, más grande de todo Entre Ríos. Por eso acá vuelcan sus residuos las ciudades aledañas a Concordia. El proyecto integral del Campo del Abasto es un proyecto que lo empezó a elaborar en la gestión de Bordé intendente. Y cuando Bordé termina la intendencia, dice Enrique, ahí está el proyecto listo en el BID para aprobar. Un proyecto espectacular. Sí, de una inversión importantísima. De más de 600 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace el Campo del Abasto? Lo cierra, abre las calles, la maquinaria, ¿no? Topadora, retroexcavadora, galpones de reciclado para que trabajen todos los que están trabajando en el Campo del Abasto, formalizar el trabajo de todos y guardería para los chicos, para mientras los padres trabajan, los chicos puedan quedar en las guarderías. Bueno, eso está en plena construcción. Cuando yo asumo como intendente, 4 años viajé a Buenos Aires por este proyecto y lo pisaron desde Nación, fue una decisión del presidente Macri, de no aprobar ningún relleno sanitario en la Argentina, y a tal punto que lo primero que hice cuando asumí en el gobierno nacional, en el gabinete, fui a hablar con el ministro de Medio Ambiente, le dije, necesito este proyecto para Concordia, lo hablamos con el gobernador, lo aprobó, se licitó, se adjudicó, está en plena ejecución. ¿No? Está en plena ejecución. Entonces, ¿qué pasa? Vienen una semana de las elecciones, primero que vienen, hacen un par de días, arreglan, hacen una gran operatoria que calculamos que es una operatoria que no habrá costado menos de 20 porque lo hicieron rebotar en todos los medios hegemónicos. ¿Por qué? Para generar eso en la gente, ¿no? Es decir, y eso yo creo que siempre, pero yo creo que la gente ya no es estúpida. Es decir, el pueblo ya ve que 4 días antes de la elección te sacan eso en los medios nacionales, tiene, es decir, sabe que eso es ellos a quienes respetan. Ayer, ¿cómo analizaste el cierre, ¿no? Lo que fue las 1000 caminatas, te vi en varios lugares. Parecía el peronismo nuevamente movilizado y está bueno porque mucha gente lo celebra. ¿Lo viviste así? Sí. Es decir, era la política gestual. ¿Cuál fue el reclamo nuestro al 12 de septiembre? Uh-huh. Que perdimos la calle, que abandonamos los barrios. Uh-huh. Es decir, muchos reclamos. Y bueno, por supuesto de que empezamos fuertemente a trabajar. Yo le decía a un vecino, es cierto de que yo desde que me fui de Concordia estoy instalado, viajo por todo el país porque soy parte del Gabinete Nacional, pero toda la semana, le digo, una obra nueva arranca en Concordia. Hola, ¿por qué? Y le digo, si bien no, capaz no estoy yo personalmente, pero yo estoy a través de esa obra de agua que se está haciendo en el barrio, a través de esa obra de cloacas, a través de esa obra de cordón cuneta, a través de esa plaza que se está reparando o poniendo en valor. Es decir, son las gestiones que uno hace y tiene que estar en Buenos Aires de martes a jueves, a viernes, recorrer la provincia de Entre Ríos y por supuesto de que quedó un equipo en Concordia para trabajar fuertemente con los barrios. Que también, por supuesto que también la gestión local, nosotros recordemos lo que fue la pandemia, ¿no? La ciudad cerrada, no se podía, no sé cuánto tiempo estuvimos encerrados que no se podía salir. Entonces, ese territorio lo hemos perdido, ese contacto con la gente. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos estuvieron siempre y siguieron comunicando. Y cada vez que un medio, el peronismo siempre lo tuvo en contra. Es decir, yo le decía a los trabajadores, cuando se genera el 17 de octubre, que el pueblo trabajador va a... Por Perón, ¿no? Por Perón, estaba preso. Está a Perón. ¿Por qué va el pueblo de la plaza? Porque Perón estaba preso. Seguro, ¿no? Porque le había dado todos los derechos todos que tenía. Todos los derechos. ¿Pero por qué? ¿Y cómo se enteró que estaba preso? ¿No? Yo le digo, le pregunto al presidente, ¿cómo se enteró que estaba todo preso Perón? No se enteró por la tapa de Clarín. No, seguramente. Se enteró porque se militó, porque se fue a la fábrica, fueron los delegados a decirle, miren, salgamos porque si no se pierde todo lo que conseguimos. Y ahí salió el pueblo trabajador a pedir por Perón. Y esto es lo mismo. Nosotros esa militancia de decirle al pueblo y en los barrios, trabajar y decir, salgamos o vayamos a votar porque si no vuelven. Acá no es Perón que... preso esta disyuntiva ahora. Acá lo que es, sí es, vuelven los que quieren terminar con el aguinaldo, quieren terminar con el sueldo, es decir, las indemnizaciones. Vienen por todo, porque son creaciones del peronismo. Lo que pasa que el peronismo, Perón, ¿qué fue? Es decir, fue muy inteligente en qué sentido. Él apenas llega presidente, lo primero que hace es todo eso, las vacaciones paga, el aguinaldo, todas las conquistas del peronismo las transformó en ley, ¿no? Entonces, al ser ley, no las pudieron derogar nunca porque necesitas otra ley para derogarla. Entonces este es el desafío. Nosotros qué es lo que queremos lograr en el Congreso de la Nación, eso, transformar en leyes las buenas políticas públicas. Es decir, si vos tenés un programa como el Conectar Igualdad, es bueno, es buenísimo. Bueno, hagamos una ley. Seguro. La política de agua y saneamiento, ¿es buena la que se está haciendo? Sí, hay obra en todos los pueblos. No había ninguna obra con Macri. ¿Pero por qué no había? Porque Macri consideraba, o su modelo, Macri y Frigerio consideraban de que las obras las tienen que hacer los municipios con fondos propios, ¿no? Es decir... Bueno, la del abasto fue una, ¿no? Decían, bueno, ¿te acordás que no hacían nada? La frenó porque decían que la tiene que hacer el municipio con fondos propios. Y las poquitas obras que nosotros pudimos hacer en mi gestión, como la planta de agua que arrancamos, o el hábitat, todo eso, son financiadas por el BID. Son programas del BID que sí o sí lo tenían que ejecutar, porque si no, el BID le pone multas al Gobierno Nacional. Son programas que vienen gestionándose, el PROMEVA, todo gestionándose de antes. Pero después la política era fugar la plata, beneficiar al grupo selecto de amigos de ellos, endeudar al país como lo endeudaron y no generar ninguna obra en la Argentina. Y bueno, entonces esos dos modelos son los que están en juego. Por eso nosotros... lo dijo Macri el otro día, él solo dijo, ¿no? Había que dársela a los bancos. Enrique, ¿con qué demanda te encontrás principalmente en el cara a cara? Nosotros entendemos que tenemos un micro del Consejo Deliberante acá muy activo, el trabajo. la generación de trabajo es la gran demanda. Después podemos hablar de seguridad y todo eso, pero las madres pidiendo por los laburos de los hijos, ¿con qué te encontraste? Y te encontrás con eso, te encontrás con que el empleo, por supuesto, si vos tenías, yo un ejemplo, de Lenosa solamente, tenemos más de 100 obras en Entre Ríos, ¿no? Y más de 1000 obras en la Argentina. Son muchos puestos. Nuestras obras, nosotros generamos 25.000 puestos de trabajo. Real, es decir, que están trabajando en blanco, que cobran su sueldo, la mayoría es la UOCRA. Y bueno, eso es solamente en un ítem, en agua y saneamiento. Y lo mismo llevalo a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Un emprendedor, ¿no? En la gestión de Cambiemos, vos querías sacar un crédito del banco, la tasa era el 80% anual. Bueno, hoy es cero. Hoy vos tenés créditos a tasa cero. Y tenés créditos para emprendimientos a tasa del 20%. Y eso es lo importante. Hoy se está generando trabajo. Lo que aparte pasa es que gastan en el almacén de la esquina, reactiva el almacén, es toda una cadena que por ahí requiere su plazo. No, nosotros teníamos un plan de gobierno. En diciembre del 2019 largamos la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque primero había que darle de comer a los demás abajo. No se podía morir nadie de hambre, el alimento. A partir de ahí, negociamos con la deuda, con los acreedores, le hicimos ahorrar 37.000 millones de dólares a la Argentina, y a partir de ahí empezamos con los diferentes programas. Cuando empezamos a reactivar la Argentina, vino la pandemia. Tuvimos 3 meses de gobierno sin pandemia, y ahora llevamos prácticamente 2 meses. Son 5 meses. Entonces, ahora que ya salimos de la pandemia, todo lo que es nuestro plan de gobierno se puede desarrollar en plenitud. Y eso, la diferencia entre el 12 de septiembre y ahora es que la gente ya lo empezó a ver a eso. Es decir, empezó a ver de que se empezó a mover la cosa, que se empezó a reactivar. Y a los trabajadores, que son los que perdieron el 50% de su salario en el gobierno de Macri, porque se le depreció el salario y no subió, las paritarias no fueron de acuerdo a la inflación, hoy se está recuperando el salario. Este año lleva una recuperación del 3,2%. Falta mucho todavía, falta mucho, hay que llegar, es decir, para llegar al tener nuevamente el salario que tenían los argentinos cuando gobernaba el peronismo, falta un tiempo. Por supuesto que ese tiempo se acorta si el 14 de noviembre tenemos la... Es decir, después del 14 de noviembre la Argentina va a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir gobernando. Los otros se vuelven a Buenos Aires. Pero nosotros seguimos gobernando. Entonces, en este crecimiento del país es importante que en Entre Ríos tener el acompañamiento del frente de todos. ¿Por qué al frente de todos? Porque tanto Bordet como gobernador, yo como funcionario nacional, yo el 15, cuando yo vaya a pelear por lo que hace falta en Concordia, por las otras cosas, es importante tener el acompañamiento. Decir, mira, a mí cuando era intendente y venía el presidente de barrio, y venía un presidente de barrio, y venía el otro, y este presidente era votado por el 80% del barrio. Y el otro que venía del otro barrio no tenía el aval del barrio. ¿Te viene a pedir cordón cuneta? ¿Vos a quién le das cordón seguro, cuneta? Seguro. Por supuesto que vos tenés que distribuir entre todos en un plan estratégico de la ciudad. Pero cuando vos tenés poco, no alcanza para todo, vos priorizás aquel que está legitimado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo tengo que estar en Buenos Aires la semana que viene gestionando la tarifa, las cosas que hacen falta en Concordia, ¿no? Conseguimos un montón de cosas, que las conseguimos allá, pero falta el tema de la tarifa eléctrica, falta el tema de la ampliación del parque industrial, falta el tema de tener lo que es la promoción industrial para toda la provincia de Entre Ríos con una tarifa diferenciada, es decir, cosas que, pero bueno. Todo que va en relación al trabajo también, ¿no? A la generación de trabajo. Todo va en relación a la generación de trabajo y teniendo el acompañamiento de los concordienses, se facilita mucho más. Bueno, sé que estás ocupado, Enrique, pero te quiero preguntar. Se instala, obviamente, en este escenario que se dice de todo, el tema de Concordia, como la ciudad, pero no se explica realmente cómo es la medición. Concordia está compitiendo con ciudades que son capitales, con Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, ciudades importantes, y la medición está ahí. Pero muchas veces se olvida decir, ¿no? Tema de centro de salud, Concordia tiene un montón en la ciudad, los CDI para los chicos. ¿Crees que a veces se apunta ahí, obviamente por este escenario electoral? Sí, Concordia es una de las ciudades más ricas de la Argentina. Debe estar entre los 200. Mirá, y los que te escuchan van a decir... No, debe estar entre... Es decir, Perón en el año 50 dividió el país en 71 regiones, ¿no? Y a esta le llamó Región Salto Grande, ¿no? Después estaba la región del Paraná Medio y la de Gualeguaychú, Entre Río, Entre. El centro de la región Salto Grande puso Concordia. ¿Por qué hizo eso Perón? Porque él consideraba de que son las 71 economías que había que ayudar y apoyar, porque son... Yo fui intendente de la ciudad de Concordia, estoy en uso de licencia, recorro la Argentina y les puedo asegurar que Concordia es la ciudad más rica, pero por lejos. Es decir, en la provincia de Entre Ríos no hay otra ciudad que tenga el movimiento económico que tiene Concordia. Vos ves Concordia, pero no solamente a la mañana, a la tarde y a la noche, el movimiento que tiene la ciudad de Concordia. Es una ciudad donde económicamente vas a encontrar 9 bancos, 70 financieras, cadenas de supermercado, cuando las cadenas del Carrefour cierran en otros lugares, acá se mantiene. ¿Por qué? Porque hay movimiento. ¿Y por qué se instalan? Y porque hacen estudio de mercado y se instalan en Concordia las mayores agencias de auto. Vos hablás con las agencias y son y le dan premio que son los mejores vendedores, que son los que más venden, de todo, decirte. Sí, por entonces, eso está bueno explicar eso. Hay un movimiento. Lo que pasa, el INDEC mide 31 ciudades, 23 capitales de provincia y 8 ciudades más. En esas 8 ciudades más, mide Concordia, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Bariloche, que no son capitales. Cuando gobierna el peronismo, Concordia desaparece de los índices de pobreza. Desaparece. Es decir, cuando gobierna Macri, cuando gobierna De la Rúa, cuando modelos neoliberales, cuando gobierna la derecha, decimos, las ciudades como Concordia, Rosario, todas las que son capitales alternas lo padecen a eso porque son no son ciudades que viven del Estado. Claro, no hay tanto trabajador público para contar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando gobierna Cambiemos o gobierna la Alianza, las ciudades, ¿dónde fueron los saqueos en el 2001? Concordia, Rosario, ¿por qué? Porque son las ciudades donde impacta más, porque son ciudades que viven de su producción, de su trabajo, de su comercio, de su industria, de sus emprendedores. Hay la mucho más actividad privada ahí. La provincia tiene 90.000 empleados públicos, 60.000 están en Paraná. Por eso. Entonces, lo importante es Concordia. Está en los índices de desocupación, figura por debajo de la media nacional. Pero ¿por qué figura en el índice de pobreza? Porque gran parte de los trabajadores cobran, ¿cuándo se es pobre? ¿No? Cuando según, estás abajo. Cuando según el INDEC, ¿no? Porque después está la pobreza estructural, que es otra cosa. Según el INDEC, vos sos pobre cuando tenés un sueldo o un ingreso familiar por debajo de la canasta básica total. La canasta básica en gobiernos neoliberales se va por las nubes, porque la canasta básica, al aumentar el 3.000% de la luz, como aumentó Macri y todo, la canasta básica sube, y cuando te haces devaluación los salarios bajan. Entonces hay un desfasaje, te queda gran parte de la población económicamente activa por debajo de la línea de pobreza. Cuando gobierna el peronismo, baja la canasta básica. ¿Por qué? Porque se subsidia la energía, porque hay un control de precio, y sube el salario. Entonces Concordia sale automáticamente. Bueno, ¿cómo nosotros solucionamos definitivamente eso? Para que Concordia, no para que no figure en el INDEC, porque si no, lo del INDEC es decir, lo importante es para que Concordia deje de los trabajadores cobrar por debajo de la línea de pobreza. Lo que hay que lograr es una ley de Congreso Nacional que diga de que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, tiene que articular las medidas necesarias para que las 51 economías regionales, los trabajadores, las 51 economías regionales tengan sueldo por arriba de la canasta básica total. Y si la paritaria no llega, es decir, no llega, que lo ponga el Estado Nacional, con un refuerzo del salario, no un plan social, un refuerzo del salario. Ahí empieza a tomar rol importante el tema de la conformación de la Cámara de Diputados, justamente o no. Por supuesto que cuando vos por ley establecés que desde el Estado Nacional vas a garantizar que todos los trabajadores de las economías regionales, la oposición no lo va a aprobar nunca. Es decir, ahí quedan marcados los modelos. Ahí quedan marcados los modelos. ¿A qué modelo va a responder? Es decir, ¿en qué bloque yo voy a ser del bloque peronista? Y Frigerio va a ser del bloque de Cambiemos, ¿no? Y va a estar con Vidal, y va a estar con... Y van a trabajar fuertemente para que el 23 vuelva Macri. Y yo voy a trabajar fuertemente para consolidar este proceso, este modelo de país. ¿Y qué voy a trabajar? Voy a trabajar para que las buenas políticas públicas, hacer como hizo Perón, transformarlas en ley, ¿no? Entonces, si nosotros logramos que el refuerzo del salario sea un proyecto de ley y ya directamente para que, por más que venga otro Macri el día de mañana, eso no lo puede tocar. Y eso es lo que tenemos que lograr. Enrique, te agradezco un montón que estás ocupado, te agradezco que te hayas venido, el micrófono a disposición, gracias a los muchachos acá que nos acompañan, al que nos ayudó para tenerte acá, el micrófono, hablarle al vecino. No, sencillamente agradecerles, yo agradecerle a todos los vecinos que se quedaron escuchando también esta charla, esta propuesta, y decirle que el 14 de noviembre que nos acompañen con el voto, es importante. Yo el 15 en particular sigo viajando en Buenos Aires, gestionando para Entre Ríos, recorriendo la provincia, trabajando fuertemente para Concordia, por todas estas cosas que son fundamentales, y que tenga la tranquilidad que la Argentina está creciendo y va a crecer y se va a profundizar este crecimiento, y que lo que nosotros queremos es que en este crecimiento posicionar a Entre Ríos, y que si nos acompaña con el voto y nosotros tenemos un resultado favorable en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, pero por sobre todas las cosas en mi ciudad, que es Concordia, eso nos da fortaleza para que lo que hace falta conseguirlo más rápido. Perfecto, gracias Enrique. Lo mejor para el domingo. Pablito.